Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy les voy a platicar mi experiencia en la Mega XP y es de lo único que voy a hablar porque vaya que hay mucho que decir. Así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, tu ludópata agotado. Y bienvenidos al episodio número 30 de Enfermo por los Juegos Podcast. Este episodio está saliendo otra vez, como ya se me está haciendo mala costumbre, más tarde de lo habitual. Pero vaya, tengo una razón de peso. Este fin de semana estuvo bastante intenso. Muchísimas cosas que pasaron allá en la Mega XP. Y pues no me dio tiempo de grabar el fin de semana y ayer tuve que hacer transmisión en vivo del reto pintura Mini CMX 2020 y bueno, cosas que les platicaré después. Pero como siempre, antes de comenzar les recuerdo a mi patrocinador que es KRB Studio, que tiene mats de neopreno, tokens de acrílico y demás accesorios para sus wargames y otro tipo de juegos, así que chequen su página en facebook.com/KRB Studio. Y ahora vámonos con los saludos y comentarios. Bueno, y como hoy tengo que ser breve porque tengo poco tiempo para grabar y sobre todo poco tiempo para editar, solamente voy a contestar los saludos en iVoox porque, pues vaya, hay que agradecer la molestia que se toman, el detalle que pasen y dejen un comentario por ahí. Así que empiezo con mi querido Eric Domínguez, que se reporta y diciendo que fue un excelente episodio, refiriéndose al anterior, que fue el de comunidades de Wargamers, que igual se podrían hacer videos de cómo llegar a una tienda y mostrar qué materiales, juegos y espacio tienen todas las tiendas, que fue un proyecto que estuvieron haciendo los de Mesa, pero que ya no lo siguieron y se perdió, quedó todo en el olvido. Que tiene una agradable sorpresa, una noticia para los jugadores de Histeria, ya que a mediados de marzo van a tener un torneo oficial, así que pues que vayan preparando a sus aristos y luego dará más detalles. Pues en cuanto tengas la información, en cuanto esté confirmado, Eric, por favor házmelo saber. Yo aquí, tú sabes que están puestos mis medios para difundirlo. Ojalá la comunidad de Histeria lo aproveche y que se la pasen muy chido. Y si tengo chance, con mucho gusto me doy una vuelta por allá. Lo de los videos de cómo llegar a las tiendas, pues ahí quien quiera pescar la recomendación de Eric. Disculpa, yo no levanto la mano porque de por sí no me da tiempo de sacar este podcast el día que toca. No me podría aventar un compromiso así, pero pues sí es una buena idea. Digo, y si no lo toma alguien que esté haciendo un medio, algún creador de contenidos, sería una buena idea que las tiendas propiamente lo hagan, porque sobre todo pues es en beneficio a sus comunidades. Pero en fin, un abrazote, Eric, fue un gusto haber platicado contigo ahí en la Mega. Siempre es un placer poder estrechar tu mano y pues ahí estaremos en contacto pronto. Guantola, nos estamos viendo. Luego Alberto Gafford, que dice que qué gusto escuchar la voz aguardientosa del buen Garbage y que qué gachos que nada más en cuanto él se fue de Cancún cambiaron el Kill Team por el Warcry. Saludos a toda la banda de Cancún y de la Pamp. También te mando un saludo, Alberto, gracias por tu comentario. Pues sí, el Sergio Adrián me platica que están muy clavados en el Warcry, que el Kill Team más o menos, pero una de las ventajas o con lo que me está convenciendo a entrar al Warcry es que es un juego muy rápido. Dice que el sistema es bastante dinámico, es bastante fluido y que te deja pues tener varias partidas en una sola reunión una noche. Entonces yo ya estoy empezando a sentir cosquillitas, pero prometo no entrarle hasta que por lo menos juegue un par de veces el Underworlds y ya pueda darles una explicación más detallada. En fin, un abrazote, Alberto, y gracias por comentar. Después, mi querido Perro Revueltas, que dice: salve al supremo archidictador de la Pamp, Pigmentera, que suplica mejore el sistema de inteligencia, que cómo es eso que te haya agentes infiltrados de la pérfida Workshop y que no se había enterado, que recuerde que las veleidades democráticas nunca traen nada bueno. No nos pongamos dictatoriales aquí. Y pues bueno, la PAMP no es que sea democrático o no, pero pues es un espacio abierto, viejo, es para que todo mundo entre ahí, quien quiera. Sobre todo, a mí sí me gusta la idea de que la comunidad sea visible para todos y por todos lados. Creo que se están haciendo cosas muy interesantes, pero bueno, ya lo platicaré después, lo que estamos trabajando con el reto de pintura, porque creo que los resultados están muy, muy interesantes. Un abrazote, mi querido Perro Revueltas Loco, y ahí estamos en contacto, viejo. Después Maikito, que dice que muy buen programa, muchas gracias por eso, que sorprende que hay mucha comunidad y que Games Workshop tenga planes para México y que también ellos tienen un grupo de juegos en Hermosillo, en Sonora, que aparece como Warhammer 40K Hermosillo. Que saludos y que soy un buen elemento del Taubá. Taubá, hermano, muchas gracias y pues qué lástima que no supe de ustedes ahora que estuve. Fui dos veces a Hermosillo, me hubiera encantado pasar a saludarlos, pero bueno, pues también no hice mucha investigación cuando fui, pero pues bueno, en algún momento volveré y espero pasar por allá a saludarlos a todos. Y pues sí, o sea, hay cosas en el futuro definitivamente, las comunidades Wargamers en México están creciendo. En el evento pude ver muchas cosas que, bueno, ya les platicaré después, pero el futuro es prometedor, definitivamente. Entonces, pues sigamos dándole. Ya voy a tomar en cuenta al grupo de allá de Hermosillo para meterlo en el directorio nacional. Y pues bueno, que todo mundo, acuérdense, los que quieran aparecer, mándenme su información y demás. Ahorita se los recuerdo al final. Un abrazote, Maikito, hasta allá, hasta el norte. Después allá es que dice que gran episodio y hay que seguir con todo para crecer en las comunidades. Gracias por eso y pues sí, hay que seguirle echando ganas. creo que los esfuerzos van dando resultados, pero pues seguiremos, viejo. Un abrazote. Mi querido Batzarro, que dice que gran programa, muchas gracias, viejo, y que con el invitadazo que tuve ahí hasta lo guarda en la memoria para volverlo a escuchar. Hombre, eso sí es un honor. Y que ya nos veremos en la Mega para jugar Wildlife o hasta Aristella antes del torneo. Y pues sí, nos vimos en la Mega y perdón, no pude jugar nada. Pero bueno, ahorita contaré más al respecto. Espero que te haya ido bien en el torneo, ya luego nos platicarás. Pero pues bueno, fue ahí lo estuve viendo muy entrado en la mesa. Y Lilith, que dice que qué bonito y enriquecedor programa, que Batzarro ya va para la Mega con el torneo de Aristella y que espera que no compre nada. Ups. Saludos y un fuerte abrazo de parte de ella y de sus hijas Allison y Michelle. Un abrazo para las tres, muchas gracias por escuchar. Y pues bueno, ¿qué te digo? Ya lo confesé en la transmisión en vivo y discúlpame, Batzarro, por quemarte, viejo, pero la cosa estaba así. Me distrajeron, Omar me estaba enseñando unas miniaturas de Blood and Plunder que terminó enjaretándome el infeliz. Y como a mí me distraen los objetos brillantes, pues estaba ahí enseñándome las minis. Y cuando volteé, ya no estaba Batzarro. Y luego que ya estaba yo guardando lo que me compré, regresó con unos monitos. No pude detenerlo, lo siento, Lilith. Y la verdad, lo siento también, Batzarro, pero no puedo guardarme el secreto, me gana la presión. Y entonces, ni modo, viejo, ahora tendrás que pagar las consecuencias. Un abrazote, Lilith, gracias por escuchar, como siempre. Y por último, Álvaro Arcirius, que dice que excelente episodio, gracias por las ganas que le pones y que se nota y se agradece. Muchas gracias a ti por escuchar, viejo. La verdad, tengo que decirlo, aunque se oiga muy trillado, pero el recibir la respuesta que por ejemplo, aquí en sus comentarios o en Facebook, o ahora que estuve en la Mega y conocí a muchos de ustedes, a personas que me saludan y dicen, ¡ay, tú eres el enfermo! Y la chingada, es bien bonito. Y eso, pues, obviamente me motiva a seguir adelante haciendo esto, a salir con los programas más o menos de tiempo y, en fin, a planear muchas cosas a futuro. Y en serio, es gracias a todos los que comentan, escuchan y demás. Así que pues muchas gracias a ti por estar aquí, por tus comentarios y pues por seguirme escuchando. Un abrazote, Álvaro. Y bueno, como les dije, me disculparán los comentarios que estén en Facebook y todo. No me da tiempo ahorita de ponerme a revisar todas las publicaciones. En fin, perdón, pero bueno, ya serán para la siguiente. No me puedo ir, eso sí, sin saludar a mi querida banda de tiraguaches, como siempre, a los integrantes del Palomazo Podcast, Turi, Gima, Carlos, un abrazote a los tres, a los miembros del Especialista Podcast, Raúl, Kilian, Dart, y sobre todo esta semana que en la voz de Horus estuvo Raúl, yo dije, ¡ay, qué emoción! Dos de mis podcasts favoritos juntos, andaba yo como groupie. Un abrazote, viejo, ya sabes. A mis queridos Omar y Jorge de Fuera del Tablero, que allá estuvimos echando relajo en la Mega y peleándonos y aventándonos cosas, pero fue muy divertido. Como siempre, es un placer verlos, viejos. Y a mi podcast hermano de Sigmareado, César, muchas gracias por acompañarme el sábado y pues un abrazote a toda la banda y sigan adelante. Y a todos mis queridos amigos de este espacio, a Huicho, Adrián Contreras, Batzarro y Lilith, Alan, Sergio Adrián, Pablo Navarro, Wally, Santiago, Samuel, que te mejores Samuel por cierto, Andrés El Regio, Rodo 13, Romay, Ruso Chino, Isidro, Leo, Eric Montola, Sikios Frank, Arturo Miranda, a toda la banda que comenta y que escucha este podcast, a los que están en el canal de YouTube, en Instagram y demás. Y obviamente tengo que mencionar a los grupos de Facebook donde comparto esto, a mi queridísima Pump, al Club de la Pelea con Monitos de Plástico, al Club de Juegos Red Queen, a Juegos de Mesa en México, a Wargamers México, a Warhammer México, al Sector Hidalgo, Juegos de Mesa Puebla y Juegos de Mesa Aguascalientes. Muchas gracias por todos los que escuchan, por dejarme acompañarlos un rato y pues bueno, vamos a darle con el tema. Y ahora sí, la Mega XP. Digo, si no estuvieron oyendo alguno de mis episodios anteriores, que lo vengo mencionando prácticamente todo el año, la Mega XP o la Mexico Game Experience, como nos lo explicó la coordinadora del evento, Lorena Mancilla, te mando un fuerte abrazo y muchas felicidades por el evento de antemano. Pues bueno, es una convención que, en palabras de ella, no busca ser nada más un punto de venta de juegos, sino toda una experiencia alrededor de este apasionante mundo de los juegos de mesa y actividades derivadas. El sábado 29 de febrero y el domingo 1 de marzo fue cuando se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México, en el recinto de Expo Reforma, que está ahí por el centro de la ciudad. Y bueno, son dos pisos del evento. Y antes de empezar, creo que algo que fue muy, muy cagado es que a la vez de que se estaba realizando la Mega, en el tercer piso había una convención de tatuajes, Expo Tattoo, no sé cómo se llamaba. Entonces era bastante contrastante el hecho de que en el lobby te encontrabas pues a los que iban vestidos con los atuendos que tenemos los geeks y los ñoños y demás, con playeras de cosas de juegos de rol, de Pokémon y demás. Y al lado pasaban en las escaleras, pues los tatuados aquí, todos estilo ponquetos, bikers y demás. Algunos tatuajes impresionantes. Y bueno, era demasiado contrastante, ¿no? Era muy claro a cuál evento iba uno y el otro, ¿no? Pero bueno, simplemente una nota que definitivamente llamaba la atención de todos los que estaban allá. Pero en fin, el evento, les digo, estuvo enorme, pero vámonos por partes. El sábado, yo llegué temprano, más o menos a las 11. Me acompañó mi hermanito Jero, que ese día fue mi asistente, que me anduvo apoyando con cámara y ahí con todo el rollo logístico para poder más o menos grabar ese día. Y pues de entrada, cuando llegué, había un gentío, unas filas enormes, pero sobre todo era para los que teníamos registro. Como yo ese día iba a dar mi conferencia, tenía pase, tenía que pasar a la mesa de registro para que me dieran mi brazalete y entrar. Y resulta que todos los que teníamos registro por alguna otra cuestión, pues nos tuvimos que formar. Yo creo que estuve mínimo una media hora ahí. Realmente había muchísimas personas. Digo, y la taquilla también había mucha gente ahí. Fue realmente aparatoso la cantidad de gente. Se hizo ahí un poco de relajo y en fin. Pero bueno, este es el punto, que realmente hubo mucha, mucha gente. Déjenme decirles que a lo largo del día no bajó el flujo de personas. Todas las actividades, los pasillos estaban abarrotados a más no poder. Realmente fue impresionante. Después me enteré que, bueno, en la tarde yo salí a comer con mi hermano y me alcanzó Lili y mi amigo Andrés y su familia. Y cuando regresamos, pues Lili compró sus boletos y le dieron un brazalete distinto al que traía yo. Se me hizo extraño al principio, pero luego me enteré que fue porque se acabaron los brazaletes de ese día. O sea, todos los brazaletes que tenían para el sábado se terminaron y utilizaron unos que tenían ahí que sobraron de la edición anterior. Tal fue el volumen de personas que asistió. O sea, yo no lo tenían contemplado definitivamente. O sea, el hecho de que se hayan acabado, pues superó las expectativas. Y les digo, eso se veía en todas las tiendas, en todas las mesas de demostradores, en todas las mesas donde había juego. Estuvo retacado. Además, el área de torneos, por ejemplo, igual estaba llena. No había, salvo dos o tres mesas vacías, prácticamente todo estuvo con actividades todo el día. Digo, yo me acuerdo en comparación con el año pasado, de entrada algo que cambió fue la distribución de los creadores de juegos, porque en la ocasión anterior estaban al fondo, así en una pequeña herradura, digamos así, con unas cuantas mesitas que sí se sentían como encimados, porque estaban también las mesas de juego, de demos y demás, pero estaba muy poco práctico. No me encantó cómo estaba el año pasado, lo sentí yo muy encimado. Y en esta ocasión lo cambiaron, mandaron a los creadores al piso de arriba, les asignaron todo un lado del salón. Entonces tú podías ver todas las mesas, ibas en el caminito recorriendo y había muchos más que el año pasado. Y enfrente tenían las mesas donde se podían jugar sus demos. Entonces se me hizo muy chido cómo quedó esta vez. Pero les digo que no había un momento para poderse acercar así cómodamente y decir, ay, voy a sentar a platicar y a jugar y echar unas partidas. Tenías que esperar, tenías que hacer fila y demás. Y lo mismo con la zona de torneos, les digo. Esa era más o menos el espacio que el año pasado solamente usaron para torneos. Pero cuando yo fui, por ejemplo, al Dex Wing, sin broncas, un tercio de las mesas estaba vacío, tal vez, o hasta más. Y en esta ocasión estuvo abarrotado de eventos todo el tiempo, lo cual pues es muy padre y es muy emocionante ver esa cantidad de gente jugando distintas cosas. Después por la tarde, a eso de las 5, les dije después de la comida, ya que regresé un poquito más descansado. Ah, porque antes de esto, obviamente en la mañana, pues yo llegué con mi hermano, anduvimos recorriendo todo el evento, tenía toda la intención de ponerme a grabar, de hacer entrevistas o lo que sea, pero por un lado con mis amigos de las tiendas, pues no podía acercarme porque todo el tiempo tenían alguien ahí preguntando. Tenían un flujo de gente constante. Entonces ahí en un ratito que pude hacerme, platiqué con Eric Gontole, con Rubén de Comodado, por ejemplo, y con Jorge y Omar de fuera del tablero, bueno, ahí estaba en el Aguario del Pirata. Con ellos sí no había problema, porque en su stand pues no se paraban ni las moscas, ¿no? O sea, ¿a quién le va a llamar a la atención sus cosas esas de piratas? No es cierto, ¿quién los quiere? Ah, ¿verdad? No, la verdad es que igual ahí con Omar estaba hasta el gorro, porque estaba él y Jerry caracterizados de piratas con todo el atuendo y la gente no paraba de ir. Digo, entre eso y pues los productos que estaban ahí, Chasm y demás, pues había gente todo el tiempo, lo cual es muy padre, es muy bonito ver cómo va creciendo todo esto. Espero que Blood and Plunder alcance todavía más gente, porque es un juego que está muy bonito, insisto, y ahí tenían la mesa con el demo, también estaban demostrando Aristella y pues les digo, todo el día hubo gente, pero aún así hubo chance de platicar tantito, de grabar algo breve, y ahí anduve dando vueltas y pues pasaba y los molestaba, ¿no? Pero fue muy, muy chido. Y les digo, pues ya en la tarde voy al salón a donde toca mi conferencia. Eran unas salas pequeñas que estaban ahí junto al área de torneos. Por lo cual había un poco de ruido, pero aún así estuvo bien. Me dio mucho gusto que se llenó el salón y no solamente de mis paleros, nada más eran unos cuantos. Y fue muy padre, me dio mucho gusto poder compartir la cuestión, el gusto, la afición que tengo por los Wargames. Llevé ahí mi presentación toda bonita y todo el pedo ahí. Y pues vi que la gente sí se interesaba. En otras ocasiones, cuando me pongo a hablar frente a un público, veo como algunos empiezan a cabecear y en esta ocasión no lo noté. Y algo que es muy bonito, y déjenme compartirles porque realmente me emocionó. Ese día nos acompañaron, entre otros amigos, Adriana y Ricardo, que son amigos de Lili y mi esposa, y que llevaban a su pequeño hijo Ricardo, que tiene como 5 años. El chiste es que Ricardo salió muy contento y ya que terminó la conferencia y andábamos ahí recorriendo la feria, me dijo, oye, que bueno, me dice su mamá, el que Ricardo quiere unos juegos, ¿no? Y le digo, pues, ¿como cuál? Y él nada más recordaba uno de caballito, algo con caballitos o algo así decía, ¿no? Porque en las diapositivas vi una caja que le llamó la atención. Entonces, ahí estuvimos recorriendo un poco, le enseñaba yo, ¿es este? No. Entonces, bajé en el celular mi presentación y le fui enseñando las fotos así de a ver cuál es el que quieres. Y ya que me señala, era Blood and Plunder. Pues me lo llevé con Omar. Y Omar, bastante hábil, déjenme decirles que es buenísimo cuando se caracteriza de pirata. Entra perfectamente en el modo Blood and Plunder y envolvió a Ricardo de tal forma, y no en mal plan, no así de que queriendo lincar el diente, ¿no? Sino que realmente le transmitió esa maravilla que puede darle a un niño un juego de piratas, y le enseñaba las miniaturas y le decía, mira, se juega así y estos monos hacen esto y mira lo que tienen aquí, y le planteaba la idea, y obviamente él vestido de pirata, pues el Ricardo estaba fascinado, ¿no? Al final, insisto, me dio mucho gusto. No sé si realmente es como que cuestión de gusto o sentirme un poco culpable, pero el chiste es que Ricardito salió con unas 5 o 6 miniaturas de Blood and Plunder, un par de pinturas y su pincel, para empezar ya a hacer sus monitos. Entonces, pues no sé si es la semilla de un nuevo wargamer que empieza desde joven. Digo, eso me impulsó a que me voy a poner a hacer también yo mis cosas de Blood and Plunder, por si un día viene Ricardo, pues por lo menos ahí medio simular una partida con lo poco que tenemos. Seguramente él acaba de pintar antes que yo, pero vaya, me emociona la idea de que este joven empiece a adentrarse en el mundo de los wargames por ese interés que le dio la cuestión histórica, la cuestión de las miniaturas, la cuestión de probar algo diferente, pues que no va a estar nada más enajenado en la tableta o viendo las caricaturas ahí como zombie, sino que ya tiene una actividad nueva que ojalá perdure y ojalá le siga, y pues me dará mucho gusto poderles platicar la historia de Ricardo si se vuelve wargamer, ¿no? Por lo menos seguro si le entra con ganas a los wargames, ya saben, no va a tener ni dinero para alcohol y drogas porque va a tener lo que dedicar todo al plástico. En fin, y bueno, agradecer obviamente que aparte de Ricardo y Adriana estuvieron Andrés y Adriana, su esposa, y mi queridísima amiga Liot, que aparte me emociona mucho que dice su mamá que le pone mi podcast y ella dice, ahí está Miguel, es muy bonito, realmente se siente padre. Y César también de Sigmareados, ahí me acompañó, estuve echando porras, y obviamente mis mujercitas, Doña Enferma y Enfermita, que ahí anduvieron soportando a los delirios de su padre, pero pues fue un gusto, la verdad, me sentí muy contento de poder dar esta conferencia. Gracias Lorena por abrirme el foro, espero que nadie ayude a reclamar después. Y bueno, si a alguien le interesa, subí el video a mi canal de YouTube, ahí está mi conferencia de cómo iniciar en los wargames, por si alguno de ustedes tiene ganas, pues puede echarle un ojo. Y bueno, continuando con las actividades del día, después pasé, bueno, varias veces estuve dándome la vuelta por el torneo de Warhammer, que si también recuerdan estuve hablando mucho de eso el mes pasado, porque se hicieron los torneos clasificatorios para seleccionar a los campeones que iban a ir a enfrentarse en este torneo. Empezaron ellos desde las 11 y piquito de la mañana más o menos. Se aventaron 3 rondas de 3 horas cada una, o sea, acabaron hasta las pasadas las 8 de la noche y fue maratónico. Déjenme decirles que esas partidas de Hammer realmente están muy, muy rudas. Fueron 14 jugadores, venían de todos lados, de distintas tiendas, incluso vinieron los hermanos Flores, por ejemplo, que venían de Mérida, Nacho y su hijo, que venían de Querétaro, y aparte muy emocionante porque Nacho traía a los Tau, así que el bien supremo se hizo presente en el torneo, lo cual me llenó de emoción ver sus miniaturas en mesa, además de que trae un Ibarra padrísimo. Y bueno, pues varios más de la banda que estuvieron ahí, hubieron 3 de los tiraguaches, mis queridos Víctor, Hidai y Javi, lo cual fue también muy bonito ver 3 amigos de mi grupo de juego, pues que estuvieron ahí defendiendo el honor de los tiraguaches, ¿no? Ahí todo el tiempo anduvo Aarón como loco, lo recordarán que lo entrevisté para cuando anunciamos esto del torneo. Me platicó que estuvo terminando de pintar escenografía y demás en la madrugada antes del evento, o sea, pinche Aarón sí se aventó una chinga. pero creo que valió la pena. Digo, te les platico al día siguiente la conclusión, pero pues ahí estuvieron los Warhammeros y definitivamente llamaba la atención de la gente porque pasaban y veían esas enormes mesas en el área de torneo, mientras que por varios lados pues había gente jugando con cartitas nada más. Pasabas de repente y veías estas mesas enormes llenas de monos, llenas de escenografía y estas personas ahí clavadísimas en la batalla, todo intenso porque fueron a dar con todo lo que tenían. Pues realmente era algo que se notaba diferente al resto de lo que había en el área, ¿no? Y bueno, pasando al domingo. Este día me tocó ir de solapa, mi hermano ya no podía, o ya no quería, quién sabe. No es cierto, carnalito, pero pues vaya, no quería usar yo tanto también. Aunque ya cuando llegué estaba un poco más tranquilo, de hecho en la mañana tuve chance ya de platicar con algunos más, porque todavía no llegaba tanta gente. Si bien sí hubo mucha asistencia, de todas maneras, creo que no tan abarrotado como el sábado, y digo, es de esperarse en un domingo, pero aún así hubo gente todo el día, definitivamente. Pero bueno, realmente una de las cosas es que no tuve chance de platicar con todos los que yo quería, o bueno, sobre todo de entrevistar. Yo quería hablar con todos los de las tiendas, quería hablar con todos los creadores, probar sus juegos y demás. Yo iba bastante entusiasmado con esa idea. Realmente entre que no me daba tiempo con todo lo que tenía que hacer, porque además tenía programado con Aarón grabar la última partida del torneo ahí en la Mega, y esto era a las 3 y cacho, pues anduve corriendo y nada más pude platicar, por ejemplo, con amigos de las tiendas, con Eric Guantola, que les mencionaba hace rato en los comentarios, pues que fue un gusto poder estar ahí charlando con él. Siempre es muy bonito que me comenta cómo es su comunidad, que nos platica cómo va su tienda, que acaba de mudarse. Y pues es muy chido, ahí incluso dejó una invitación muy interesante a ir a comer una hamburguesa con él. Saludos, Eric. Y también con el tocayo suyo, Eric Martínez del Duende, pues como siempre ya es una tradición esa tienda, es de las primeras que hubo aquí en la Ciudad de México y la gente no paraba de llegar, ¿no? Eric es un tipazo, él siempre sabe cómo atender a las personas, transmitirles esa pasión y ese gusto que tiene por los juegos y siempre tiene una buena recomendación que dar. Me da mucho gusto ver cómo Eric tenía abarrotado el local todo el tiempo, ¿no? También tuve chance de pasar a saludar a Rubens de Acomodado, que bueno, con esas mesas que trae que siempre andamos, todos los que somos jugadores nada más pasamos, babeamos un rato ahí en su local y bueno, nos salimos muchos con la idea de que algún día, nada más me quedo viendo a la mesa y digo, algún día serás mía. Bueno, no, esa no, porque la mía tiene que ser más grande para que quepan mis wargames, pero en fin, uno de estos días se va a armar, uno de estos días. Pero siempre es un gusto platicar con Rubén, eso sí, es un tipazo, un abrazote viejo. Y bueno, a quien sí estuve molestando en varias ocasiones fue a mis queridísimos Omar y Jorge. Les digo, ellos estaban ahí en el stand de la Guardia del Pirata. Y de entrada, porque yo quería el juego de Scurvy Dice, que Omar había anunciado ya desde hace rato y que había dicho que iba a estar aquí y todo. Y desde que yo llegué el sábado dije, güey, ¿dónde está el Scurvy Dice? Y no lo tenían. El mismo sábado en la tarde fue que le llegó el empaque y me platicó todas las peripecias y las broncas que tuvo con el envío. Pero bueno, me pude llevar mi copia y me dio mucho gusto porque al otro día me encontré a mi amigo Javier y ahí le estuve platicando el juego, ya iba muy entusiasmado a comprarlo y ya se habían acabado. Voló el Scurvy Dice. Pero bueno, entre eso y del Blood and Plunder y demás, ahí estuve saludando al par de queridos amigos de fuera del tablero. Y también estuve ahí saludando un par de ocasiones, dándome vueltas con mi querido amigo Alan de Bicéfalo Board Games, que bueno, estaba ahí robando toda la atención con su enésima miniatura, y estoy haciendo un entrecomillado, de Cthulhu, que es un monstruo de 70 centímetros, creo algo así, y que ya es la cuarta que pinta Alan, ya es así como que una maestría que tiene en esta madre. Pero bueno, pues la gente estaba ahí maravillada viendo este mono, viendo sus otras miniaturas que tiene en exhibición y sobre todo pues todos los materiales y las cosas tan interesantes que lleva ahí. Entre los accesorios para juegos y las cuestiones para modelistas y hobbyistas, se le acabaron las paletas húmedas, las pinturas de Scale 75, en fin. O sea, Alan todo el tiempo igual tenía un gentío, estaban ahí Alan y Luis y pues bueno, nada más pasé y saludé un par de ocasiones. También tuve chance de platicar con algunos creadores de juegos. Insisto, la verdad me hubiera gustado platicar con todos, porque en todos los casos hay historias muy interesantes y sobre todo proyectos muy padres. Pero bueno, pasé por ahí a saludar a Carlos David de Lotus Games, que traía el Weapon Wars, y me enteré cosa muy interesante. Él había posteado en Facebook que estaba preparando copias nuevas porque las arma a mano, arma las cajas a mano. Digo, güey, qué bárbaro, pues qué dedicación, le pone una calidad, hay mucho esmero ahí, o sea, eso sí ya es un trabajo artesanal, por lo cual, pues señor, me quito el sombrero, la verdad, qué chido, me impresionó mucho ver eso. Y además me estuvo platicando del juego de Zagkab, que él estuvo involucrado ahí en el desarrollo, es parte de lo que está haciendo Lotus Games, y el juego pinta muy padre, ya va a ser va a haber un torneo, Así que espero que me avises para que también igual yo lo comente por aquí. Si tengo chance, me encantará darme una vuelta. Si no, por lo menos, pues mandarte a toda la banda que pueda ir allá. Me va a dar mucho gusto. También conocí a Armando del juego de False God Falls. Muy, muy interesante su plática. El concepto de su juego está muy loco y de todo lo que me estuvo contando, pues lleva mucho tiempo desarrollándolo. Ha trabajado la idea bastante, tanto a nivel del juego en sí mismo, como la cuestión de la producción, las miniaturas y la historia. Está muy clavado con la historia, ha hecho bastante investigación, por lo cual se ve que es un producto que cuando ya salga el Kickstarter o como sea que piense lanzarlo, pues definitivamente va a ser algo que va a valer la pena checar. Te deseo la mejor de las suertes, Armando, pero bueno, ya verán la entrevista después para que vean lo que me platicó. El juego está muy padre, con miniaturas, con cartas, con mil cosas, y pues promete. Entonces, pues cuando ya esté todo eso decidido, por favor, Armando, me avisas y armamos una entrevista o algo, porque realmente va a valer la pena. Y también estuve platicando con Adrián y su hermano de Doxa, que me enseñaron el juego. Creo que ese fue de los únicos que pude probar, el juego de Doxa, que es de cartas, de cuestiones de científicos y demás. Le platiqué a mi hija y se emocionó, quería que lo compráramos. Y ya entre las vueltas y todo, se me pasó ir. Pero bueno, en algún momento haremos algo. Les mando un abrazo y pues igual van a ver la entrevista cuando lo suba al canal de YouTube. Y también tuve chance de saludar a Iván Escalante de Homo Sapiens, que llevaba ya ahí el juego de card game, que ya les platiqué en alguna ocasión. Yo soy backer en Kickstarter, pedí mi copia, y él traía ya ahí las primeras copias que le mandaron para aprobación de visto bueno de China, y el juego quedó precioso. La calidad de la caja, de las cartas, de todo está chidísima. Además me enseñó, ahí me hizo la demostración de que el juego cabe en micadas las cartas, lo cual es algo que muy pocos desarrolladores toman en cuenta, o bueno, por lo menos las casas editoriales. Tú compras un juego de Fantasy Flight, de Asmodee, de lo que sea, y si en micas las benditas cartas ya no caben en los insertos, entonces tienes que sacarle los cartones o los plásticos y tener tus cartas ahí regadas o en fin, es un desmadre. Pero aquí Iván sí me demostró que las cartas caben perfectamente en micadas, todavía les queda espacio suficiente e incluso para las expansiones y demás. O sea, está muy chido el juego, viene muy padre. Y bueno, pues ya escucharán igual la entrevista con Iván en cuanto la suba a mi canal de YouTube. Pero bueno, como les decía, a final de cuentas me faltó muchas personas con las que quise platicar. Creadores, insisto, me quedé con ganas de hablar acerca de Against the Gods, que ahí estaba, los de Graveyard también, que se veía interesante. No pude pasar con Chuck Brige, disculpa Mauricio. Realmente ni me había dado cuenta que estaba en el stand de Kumite. Hasta en una de mis últimas vueltas vi la lona y dije, ¡ay, güey, ahí están! Pero estaba lleno de gente y ya me iba para el torneo de Hammer, entonces pues ya no hubo chance. Pero ahí estamos en contacto, a ver qué podemos armar después. Y lo mismo, me apena mucho con Adrián, porque no pude pasar a jugar Wildlife. De hecho, ya ves que tenía cantada la reta con Bazzarro, quería pasar a estar un rato ahí jugando, y todo el tiempo tuvo gente, y ya después pues ya no pude yo con las cuestiones del Hammer y mi conferencia y demás. Pero me da mucho gusto y los felicito a los tres del equipo de Wildlife, porque se llevaron el primer lugar en el concurso de creadores de juegos que se hizo ahí en la Mega XP. Entonces, pues enhorabuena, viejo. La verdad, muchas felicidades. Wildlife es un juego que promete mucho. Entonces, en cuanto ya esté la campaña en Kickstarter, yo aquí les aviso. Obviamente voy a apartar mi copia porque el juego está muy simpático, muy divertido, el arte muy bonito. De hecho, gracias Adrián, porque aparte me pasó una expansión nueva o un reemplazo de cartas del prototipo que me obsequiaron. Entonces, pues está muy chido. Ya lo tengo ahí, ya las agregué ahí en la cajita. Y pues bueno, ya veremos después. Por favor, manténganme al tanto de cómo va Wildlife. Lo que sí tuve la grata experiencia de conocer a muchas personas, a muchos de ustedes que solo por medios virtuales habíamos tenido contacto, ya sea en el Facebook, aquí en los comentarios y demás. Me dio muchísimo gusto que nos topáramos en la mega y me dijeran, hola, ¿qué onda, enfermo? Yo soy fulano. ¡Ay, qué chido! Un abrazo, la chingada. O sea, es muy bonito. La verdad les digo que esas son de las recompensas que me está dejando este proyecto, que realmente las atesoro. Es muy, muy padre. Me dio mucho gusto saludarlos todos. En serio, fue para mí algo realmente emocionante poder saludarlos, poder estrechar sus manos. Fue un verdadero gusto y les mando un muy, muy fuerte abrazo. Y pues bueno, el domingo les decía yo que fue la conclusión del torneo de Warhammer 40,000. Hice una grabación de la partida final. Andábamos ahí urdiendo la idea desde que el simio me avisó que iba a hacerse el evento. Se me ocurrió, platicando con Sergio Adrián y demás, hacer una grabación, pero también con un tipo de, como si fuera un evento deportivo con comentaristas. Porque a final de cuentas, si nada más grababa la partida, pues iban a ser 3 horas de los dos jugadores ahí moviendo sus miniaturas y aventando dados, pero sin mayor contexto, pues yo creo que iba a ser bastante aburrido. Entonces, estuve ahí apoyándome primero con Aarón, luego con Querubo, también estuvo un rato Sebastián Flores y demás, para ir comentando lo que pasaba en la mesa y hablar acerca de, en general del Warhammer y los Wargames y demás, lo cual estuvo muy padre. Yo creo que el video estará listo entre mañana y pasado, y ahí échenle un ojo. Espero no faltar a la modestia. Me gustó mucho, disfruté mucho grabando, a pesar de que tuvimos problemas. Por ejemplo, algo que no habíamos contemplado es que pues la laptop necesita corriente, y cuando saqué mi computadora, que iba cargada por fortuna, y agarro mi cable y digo, ah cabrón, ¿dónde hay un enchufe? Y pues no había enchufe, entonces dije, pues vamos a ver hasta dónde era esto, ¿no? Grabé hasta la ronda 2, al inicio de la 3 tal vez, como les decía, platicando con distintos comentaristas que me apoyaron. Se murió mi laptop, entonces ya había yo recogido todo mi desmadre, me lo llevé al estacionamiento, estaba yo en el tercer sótano, y cuando subo a ver cómo seguía el evento, llegaron, que había salido, que tuvo que ir a Gamesmart por los premios, y llega el güey con una extensión enorme y dice, mira, aquí está esto. Y yo dije, vale madres, hoy voy de regreso por laptop, tripié, cámara y demás. Pero valió la pena porque pudimos comentar la parte final del evento, la parte final de la partida, que estuvo muy cardíaco el cierre del torneo, porque ahí escucharán a Aarón, ahí mismo lo estábamos platicando, la decisión o el ganador iba a salir de la mesa 1 o la mesa 2, estaba entre 4 jugadores. De acuerdo a cómo establecieron Aarón y quien estuvieron apoyando, la dinámica de los pareos entre jugadores, pues no había un ganador claro. Si ganaba Javib contra Alberto, pues Javib iba a ser el ganador. Si Alberto le ganaba a Javib, dependía también de que Damián perdiera contra Nacho. Pero si Damián le ganaba a Nacho, era ahí una combinación que Aarón explicó. Estaba muy compleja, pero tenía una razón de ser. Cuando me la explicó, entendí, dije, ah, pues sí tiene sentido. Y a final de cuentas, Alberto ganó en la mesa 1, le ganó a Javib en una partida bastante intensa. Pero en la mesa 2, Damián le ganó a Nacho, entonces Damián fue el primer lugar, Alberto fue el segundo, Javib quedó en tercero y mi amigo Hidaí quedó en cuarto. Los últimos dos, Javib y Hidaí, son de los Tiraguaches, entonces pues muchas felicidades. Es muy emocionante que parte de mi grupo, como les dije, que fueron representando y además quedaron en el top 4, pues fue bien chido. Y bueno, los premios que les dieron, la verdad, estuvieron bastante chulos. Damián, en el primer lugar, se llevó una cajota de escenografía de Necromunda, un premio bastante generoso. Alberto le dieron una caja que se llama Urban Conquest de Warhammer 40,000, también muy chido. Y a los 4 del top les dieron un par de miniaturas, un Space Marine y un Stormcast, pero que son miniaturas exclusivas de eventos de Games Workshop, que Aarón, cuando lo entrevisté, les platicó aquí, que no se consiguen en ningún lado más que allá en Inglaterra. Entonces, pues fueron unos premios realmente significativos. Y pues bueno, en general, el evento terminó creo que bien. Definitivamente creo que hay áreas de oportunidad, y ahí mismo lo platicaba con Aarón. Hay cosas que se pueden mejorar, no hay duda del tema. Pero creo que lo que comentaba al principio, la cuestión de los Wargames, la comunidad va para adelante. Ahí estuvieron las representantes de Games Workshop, yo tuve chance de seguir platicando con ellas, están contentas con lo que está pasando en la comunidad en México. Al ver al evento, a la actividad de la comunidad, pues es algo que hace ver que estamos creciendo. Tuve chance también de platicar con Chomer y Fernando, estuvimos ahí viendo ideas que a futuro les platicaré cuando empiecen a fraguar. Pero el chiste aquí es que la comunidad jale pareja, sobre todo. Ya sean eventos grandes, eventos que organice una tienda, eventos o ligas o lo que sea, en las distintas actividades que se vayan haciendo, para que tengamos un ambiente padre, para que tengamos eventos notables, para que tengamos obviamente premios atractivos, para que tengamos rankings y demás. Les digo, hay muchas cosas que estoy platicando con amigos, planes a futuro que pues ya en su momento les platicaré, pero insisto, para todos los wargamers creo que vienen buenos tiempos. Y como conclusión, la Mega es un gran evento. No tengo así la referencia clara de los otros, pero yo sí puedo decir que la más grande. Por lo menos ya esta edición así se puede calificar. Como les dije, se acabaron los pases, bueno, los brazaletes que dan en la entrada del día 1. El día 2 siguió habiendo muchísima gente. Tuve chance de platicar con Lorena ya al final y bueno, estaba ella como trapo, muerta, pero muy contenta por los resultados que se tuvieron con el evento. Lo mismo que con el torneo, hay áreas de oportunidad definitivamente. No voy a decir que todos son caramelos y arcoíris y unicornios, Creo que hay cosas que se pueden seguir mejorando, pero el evento en sí mismo tuvo una gran asistencia, hubo muchísimas actividades, hubo presencia tanto de creadores como de tiendas, como de proveedores y demás. Algo que estuvo muy padre, y lo dije ya, no fue un tianguis de juegos o nada más un espacio donde estuvieran todas las tiendas. De hecho, mi impresión es que lo que menos hubo fueron tiendas. Digo, estuvo Julián de Red Queen, estuvo El Duende, estuvo Masters Corp, estuvo Gontola, Stories también, Gamesmart obviamente, pero nada más así como tiendas, de las que conozco tiendas establecidas. Fuera de eso, pues había algunos proveedores de productos, Jugando Ando también, perdón. Había algunos proveedores de accesorios, de productos, comunidades, ¿no? En fin, y obviamente un montón de creadores. Les digo, muchos torneos, hubo conferencias todo el día, muchísimas cosas muy padres. Yo creo que el siguiente paso, si escuchas esto, Lorena, es que el Expo Reforma ya está quedando chiquito. Yo siento que ahora sí ya la Mega tiene que dar el siguiente paso, ya tiene que crecer, porque desde mi humilde perspectiva, digo, yo no sé de todas las cuestiones de dineros y demás que tengan que ver, pero siento que sí ya da para que haya algo todavía más grande. Muchísimas felicidades, Lorena, Edevir, todo el trabajo de la organización. Definitivamente creo que vienen cosas más grandes. Yo espero a ver qué viene en el futuro para la Mega. Y obviamente nos veremos ahí el año que viene. Y obviamente el recuento de los daños. ¿Con qué salí? Bueno, les dije que casi no pude probar juegos, casi no pude hacer nada más que andar de arriba para abajo, pero no me fui sin mi copia del Scurvy Dice. Como les dije, estuve jode y jode Omar hasta que me la entregó. Dijo, ya toma, aquí está el Scurvy Dice, no me estés molestando, pero valió la pena, la verdad. También me llevé algunas miniaturas de Blood and Plunder, e insisto, animado por ver a Ricardo tan entusiasmado con sus minis. Dije, yo también quiero llevarme minis, aunque todavía están todas sin pintar, pero me llevé unos cañones, unas piezas de artillería que están bien chidas. Un comandante, unos lanceros que están chidísimos. Y estuve a punto de salir con un barco, pero vaya, hice una analogía con Fer que implica cavidades corporales y las piezas del barco, lo cual me hizo pensar que tal vez no valía la pena tentar mi suerte y llegar con eso y que a mi esposita no le pareciera correcto, por decirlo menos. Pero ya en algún futuro, en cuanto empiece a pintar algo, ahora sí me voy a hacer también de un par de barquitos, como chingados, ¿no? Obviamente todo con el afán de jugar con Ricardo y seguirlo animando a entrar a los Wargames. Y también mi querido amigo Alan me guardó ahí, antes de que todos los demás se la apañaran, una enorme paleta de Red Grass que ya les compartiré el unboxing porque no he podido pintar desde ese día, pero ya estoy temblando por estrenarla y ver todo lo chingón que mis amigos hobbistas, maestros de la pintura, me han dicho que es. Pues ese fue mi intenso fin de semana. Con eso cierro un mes bastante activo en las cuestiones de juegos. Ya saben que organicé un torneo en Red Queen, participé en un torneo en Callisti, di mi conferencia aquí, hice la grabación del torneo de 40,000 en la Mega. En fin, traje un montón de cosas encima, por lo cual ahorita estoy como que tratando de darme un respiro. No que me vaya a alejar de los juegos o que vaya a dejar de hacer mis videos o mi podcast. Simplemente, digamos un par de días en que no juegue, me voy a ir con mi familia a descansar, nos vamos a estirar un poco para respirar, tomar aire y empezar, porque de todas formas ya me estoy metiendo en muchas otras cosas más. De entrada vienen algunas cuestiones con Kill Team que ya les platicaré después, pero los que quieran jugar vayan afilando listas, por favor. Y bueno, nada más es lo único que les voy a decir ahorita. Y obviamente no me voy a ir sin la recomendación de la semana, y en esta ocasión pues una que tengo muy fresca es Scurvy Dice. Les dije que Omar me lo entregó el sábado. Y aunque salimos muy cansados, mi hermano, bueno, mis niñas, mi hermano y yo, Jerónimo dijo, vamos a jugar el Scurvy Dice. Dije, güey, estoy muerto, vamos a jugar. Dije, bueno, va. Y está tan bonita la caja que dije, carajo, además antes de jugar dije, hay que hacer el unboxing porque esto vale la pena. Y lo subí así de rápido en Facebook. Ya después lo voy a editar y lo voy a poner bonito en el canal de YouTube. Pero bueno, ¿de qué va Scurvy Dice? Scurvy Dice es un juego de dados de piratas. Cada jugador tiene un barco pirata y compite por el tesoro. De entrada, el juego, les digo, la caja está preciosa y todos los componentes están chulísimos. Trae 40 dados que se utilizan para representar el barco de cada uno de los capitanes, además de sus barquitos de madera, cada uno diferente para los jugadores. Son 8 dados, me parece, de tesoro y además un mapa de tela que está precioso, precioso. El mapa me encantó, eso fue lo que ya me chifló y me hizo decidirme en ese momento. Y la mecánica del juego consiste en que cada uno de los jugadores tiene 10 dados que representan las partes con las que va a construir su barco. Y entonces hay algunas caras que traen un icono, una figura de un barco, que tú puedes utilizar para asignarlo como velas o como el casco, o sea, la resistencia y cuántas cosas puedes cargar en tu barco. Tiene cañones y tiene tripulación. Y hay una cara que es comodín que la puedes utilizar en otras ocasiones. En cada turno, en cada ronda, tú acomodas tu barco, te digo, lo construyes con tantas velas, tantos cañones y tantos según te salga en la tirada de dados, y con eso te vas a quedar. Entonces, si le pusiste muchas velas, por ejemplo, tendrás la ventaja de ser el primero en activar la mayoría de las fases del turno, pero, por ejemplo, si alguien trae muchos cañones, te puede ir bombardeando. Y la cosa también es que si no pones tripulación o no pones suficiente casco, no puedes recoger tesoro. Al final de cada una de las rondas, los piratas llegan a la isla donde está el tesoro y lo van a recoger según lleguen primero y según tengan tripulación y espacio disponible. Si ya te mataron a toda tu tripulación o te destruyeron todo el casco, no puedes llevarte tesoros y además te vas a llevar un castigo que te resta puntos. Y cada turno vas a ir reconstruyendo tu barco a partir de lo que te van destruyendo, pero en general vas a quedar con el punto de partida que definiste más o menos al inicio. Entonces es un juego muy dinámico. Ya a partir de la segunda ronda ya le agarraste muy bien el ritmo a todo y se pone bien intenso. Déjenme les digo que mi enfermita nos empezó a ganar de calle a mi hermano y a mí. O sea, se nos despegó de repente. Dicen las reglas que el juego base lo recomiendan a 10 puntos para empezar. Pues bueno, no pudimos jugar a 10 puntos porque Sofía ya nos había ganado prácticamente para el turno 2. Entonces decidimos estirarlo hasta todos los puntos y aún así nos dio una buena arrastrada. Al final ya Jerónimo y yo estábamos todo el tiempo nada más yéndonos sobre ella para tratar de alcanzarla, para tratar de ganar unos cuantos puntos, pero no, nos ganó bien y bonito mi niña. Pero en fin, el juego vale muchísimo la pena, es de la editorial Firelock Games y lo pueden conseguir con la guarida del pirata. Ahora les tengo la mala noticia de que ahorita se le terminaron ahí en la Mega, pero pues búsquenlo en Facebook, estén enchinchándolo, díganle, oye, el enfermo me dijo que te esté picando las costillas hasta que traigas de nuevo el Scurvy Dice y ya verán si no se aplica. Te mando un abrazote, Omar, y gracias por guardarme mi copia, viejo. Y bueno, ya saben, en mi sitio web les dejo la imagen del juego y el enlace a la guarida del pirata para que lo puedan conseguir. Y ahora sí vamos terminando, no sin antes recordarles que tengo en mi sitio web de enfermoporlosjuegos.com el directorio nacional de tiendas y comunidades de juegos que estoy creando. En uno de los apartados pueden encontrar todo lo que son tiendas relacionadas con wargames, juegos de mesa, boardgame cafés y demás. En otro apartado pueden encontrar comunidades, creadores de contenidos, desarrolladores de juegos e incluso proveedores de productos y servicios. Todo mundo es bienvenido a anotarse aquí. Yo voy recopilando la información conforme la puedo ir rastreando en Facebook o en algún otro sitio. Pero los que quieran aparecer pueden mandarme un correo a contacto@enfermoporlosjuegos.com con su información, si son tiendas, detallándome qué comunidades hay ahí, qué juegan, qué productos, si tienen alguna especialidad que manejen, su ubicación y su logotipo, y yo los voy así subiendo al directorio. Esto no tiene ningún costo. Esto no es que me dicen, oye, enfermo, ¿y en cuánto me sale? No hay ningún costo en esto, no se preocupen. Mándenme. Y también algunos amigos me han dicho, oye, también busca a fulano, fulano y fulano. Te me mandan las ligas a Facebook o algo para que yo los vaya localizando. Así que por favor todos, échenle un ojo. Todavía está en desarrollo, todavía estoy afinando algunos detalles, pero ya funciona. Y quiero que la gente lo conozca para que lo utilicen y pues más lo vayan conociendo, me vayan mandando la información y sea una herramienta útil para todas las comunidades de todo lo que jugamos. Y bueno, ahora sí, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por la paciencia. Aquellos que luego me escriben y me dicen, oye, ¿dónde está el podcast? Desde el lunes me están diciendo, bueno, espero que ya esté mañana miércoles. Pero les agradezco mucho a los que lleguen hasta acá, les agradezco mucho el apoyo y el cariño a los que me encontré ahí en la Mega. Y agradezco a ti que escuchas semana a semana mis desvaríos y que me dejas acompañarme y entrar en tu cabeza. Síganse divirtiendo y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.